Me parece que ante esta situación que vive el país, nosotros necesitamos sacar un dictamen lo antes posible, tener una respuesta y desde acá sacar por lo menos esta media sanción que viene, diputado, que todos sabemos que no es la mejor ley. Yo no voy a analizar la ley de alquileres. Todos sabemos cuáles han sido las consecuencias negativas que han tenido en este tiempo. Me parece que más allá del debate, que siempre es bueno, tendríamos que tratar de sacar lo antes posible esta media sanción de diputado a los efectos de poder dar certeza, celeridad y respuesta a tantos argentinos que lo están esperando. No salió con amplio consenso de la Cámara de Diputados y eso es una realidad y hay que hablarle con la verdad a los argentinos y las argentinas. Nuestra responsabilidad acá es sí hacer en el menor tiempo posible un dictamen que requiera amplios consensos para que cuando la devolvamos a diputado pueda ser ley rápidamente. Repito, un consenso sobre una media sanción en la que muchos de los que estamos de acá no estamos de acuerdo que sea ni siquiera el principio de un paliativo para sobre todo la parte más débil del contrato, que es la de los inquilinos.